¿Se necesita mucha experiencia para entrar en lo que es la venta directa? Bueno, yo pienso que es una buena pregunta y es importante contestarla. Lo que le impide a mucha gente tomar acción en algo en la vida es que la gente dice, bueno, yo no tengo ninguna experiencia en eso, así que creo que no puedo hacerlo. Déjame decirte algo. Yo no tenía experiencia en escribir un libro antes de escribir mi primer libro. Tampoco tenía experiencia en hacer un programa de audio antes de ir al estudio y hacer el programa. Tampoco tenía experiencia en hablar hasta que me vi en la plataforma y hablé. Así que obtienes experiencia, aprendes de tus errores y vas mejorando. Eso te va a pasar, no importa a qué industria tú pertenezcas. Aún si tienes experiencia, tú vas a compartir lo que sea que te apasiona. Y sabes, las personas con quienes te vas a reunir no van a estar interesadas. Quizás muchas personas no se muestren interesadas en un principio y de esto se aprende y te vas mejorando en lo que presentas y compartes, lo que sea que estés compartiendo. Pero lo importante que hay que mencionar aquí es que logras experiencia en esa industria. A medida que lo haces más y más, mejoras y mejoras y te diviertes más y más. Y mientras más éxito tengas y más te diviertas, se hace más fácil compartir tu experiencia con otras personas y es ahí donde empiezas a hacer una verdadera fortuna. Hace un rato hablábamos acerca del hecho de que tus amigos se sentirían escépticos contigo por considerar esta industria y mucho menos por pertenecer a ella. Porque nuestros amigos nos hacen la vida imposible por esto. Seamos completamente honestos aquí. Mucha gente gasta mucha energía, y no sé por qué, diciéndonos lo que no debemos hacer. ¿Sabes? Mucha gente actualmente vive para decirle a otras personas, ¡hey, tú no puedes hacer eso! Lo cierto de la vida es que nadie sabe lo que puedes hacer. La única persona que sabe lo que tú puedes hacer, pues eres tú. Y algunas veces tienes verdaderos amigos y muy buenos familiares, y aún personas en tu trabajo a quienes tú aprecias y que te aprecian. Pero cualquiera que sea la razón, cuando tú compartes una nueva idea, no están receptivos a la misma. Es por eso que te dicen que tú no debes meterte en eso. Y lamentablemente lo que eso hace a mucha gente es que los mantiene estancados en la vida. ¿Y por qué nuestros amigos nos hacen esto? Bueno, es que muchas veces quieren que estemos donde estamos en la vida porque, ¿sabes? No quieren que los dejemos. Tú sabes que la gente odia los cambios. Te ven cambiar y dicen, oh no, mi amigo no va a hacer esto. Yo no creo que deben hacer esto y yo no quiero estar con ellos. Debes enfocarte en ti mismo. Quizá tus amigos no te apoyen, pero solamente sonríe y di, yo comprendo. Quizá no sea bueno para ti, pero es bueno para mí y lo voy a hacer.